Y nuevamente, el grupo Néctar, para ti. En vez de ponerte a pensar en él, en vez que viva llorando por él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez que viva llorando por él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él. Háblame a mí, no le hables a él, a él.